Amor eterno. Prometo amarte eternamente, con la dulzura de comprenderte, con la ternura de saberte frágil, con la fuerza de quererte bien, con la esperanza de ser correspondido, con la confianza de tu amor fiel, con la prudencia de un amor sacramental, con la audacia de un amor en la paternidad, con la presunción de un amor real y perdurable, con la franqueza de amarte como soy, con la astucia de declararme, con la cualidad de amarte bien y eternamente, con la palabra te amo, con los días contados, no en los pétalos de una flor, sino en el sacrificio de mi amor verídico, en amarte como eres y como soy. Amor eterno quiero y no una caricatura del amor. Amor eterno espero y no una aceptación con condición. Amor eterno doy y espero recibir de ti mi amor eterno. Amor eterno siempre. Amor eterno, eternamente, desde hoy y sin fin. Acéptalo. Entrégamelo y vivamos nuestro amor eterno.